Acaban de salir los datos de desocupación, la encuesta permanente de hogares publicó información fresquita, fresquita sobre los sobre este primer trimestre de 2014. Y luego tenemos algo que habíamos prometido, que es sobre las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea por un tratado de libre comercio. Vamos con el primer tema, que tiene que ver un poco con el enfriamiento de la economía, porque hablan de efecto desaliento. Sí, ahí hay exactamente, ahí salieron los nuevos datos de la encuesta permanente de hogares, que releva información sobre el nivel de empleo, la tasa de desempleo, digamos, la participación de la población en el mercado de trabajo. Y esta información lo que muestra, por un lado, digamos, información contradictoria. Uno lee las tapas, leía las tapas de los diarios esta semana y salía, uno decía, el nivel de empleo cayó a su nivel más bajo en 5 años. El otro decía, subió, digamos, la población dejó de buscar trabajo. En otros decían, bueno, datos muy contradictorios. Pero cuando uno mira los datos, efectivamente lo que uno ve es, por un lado, que la tasa de desocupación, si uno la compara en el primer trimestre de 2014 comparado con el primer trimestre de 2013, o sea, de un año a esta parte, la tasa de desocupación cae. Y uno dice, esto es contradictorio con esto que venimos discutiendo de que la economía está desacelerándose, estamos entrando en una suerte de recesión ya hace un rato. Según la información publicada por el INDEC, 7,1% de lo que llama la población económicamente activa está desocupada hoy. ¿Qué es esta población económicamente activa? Es la gente que tiene empleo o busca empleo. Esa es la población que está en condiciones de buscar empleo. No, que subjetivamente está buscando empleo. Que dice, estoy buscando empleo o tengo un empleo. Esa es la población económicamente activa. Bien. Ahí lo que mostraron los datos, porque yo también lo anduve leyendo, que supuestamente esa población económicamente activa bajó en relación a la última medición. Por eso, digamos, el dato de desempleo lo que indica es de esta población económicamente activa, ¿qué porcentaje no consigue empleo? Es como decíamos, los que quieren buscar trabajo, lo pararon de buscar, evidentemente han conseguido y eso buscan el índice por ahí. Sí, por eso digo, acá hay dos elementos importantes para considerar, para entender por qué la tasa de desocupación de un año a esta parte puede haber bajado, aun cuando la economía está claramente enfriándose, como suele decirse. Y tenés estos dos elementos. Por un lado, la tasa de empleo ha caído. ¿Qué quiere decir esto? Hay menos puestos de trabajo en relación a la población. Hoy en el último dato hay 41,8% de la población tiene empleo. Hace un año 42,2% de la población tenía empleo. Se perdieron en ese número, si uno hace esa cuenta, en el último año aproximadamente 50-60 mil puestos de trabajo. De un año, en ese punta a punta de esto. Entonces, por un lado eso, cae el empleo, la tasa de empleo y por lo tanto el nivel de empleo, y la desocupación baja. Algo raro está pasando, sí. Uno podría decir. Pero justamente un poco lo que veníamos comentando. Lo que bajó también muy fuertemente es lo que llama la tasa de actividad. Es decir, la población, el total de la población que tiene trabajo o busca trabajo se reduce. Es decir, hay menos gente buscando empleo en función de diferentes cuestiones, digamos, de que las remuneraciones que están pagando por los trabajos no son buenas. Van por detrás de la inflación, de que las empresas ofrecen menos puestos de trabajo, entonces la gente se desalienta, dice, nada, ¿para qué voy a buscar trabajo si no lo voy a encontrar? Varios motivos diferentes hace que la tasa de actividad baje de 45,8% en el primer trimestre de 2013 a 45% hoy. Y eso hace que la tasa de desocupación se reduzca. Claro. Porque hay menos gente buscando trabajo, no es porque haya más puestos de trabajo. Lo contrario, hay menos puestos de trabajo que hace un año, pero también hay mucha menos gente buscando trabajo. Es como donde querés poner el ojo en el dato, podés después manejar el título del diario. Exacto, que quieras el titular publicar. Lo podés dibujar bastante, digamos, en función del interés que querés transmitir. Lo que también está empezando a ocurrir, y esto es un dato también preocupante que da cuenta de la situación, que no solamente está bajando la tasa de empleo, o sea, hay menos puestos de trabajo que se generan en la economía, sino que empieza a aumentar lo que es la tasa de subocupación. O sea, claro. De los empleos que genera la economía, la porción de empleos que son con jornadas reducidas, menor de 35 horas por semana. Y con un salario más bajo. Y en general con salarios bajos, digamos. Hay una asociación, pero digamos la estimación de la subocupación está ligada a la duración de la jornada. Empieza entonces a producirse una caída en los niveles de empleo absoluta y empieza a producirse un aumento en los niveles de empleo más precarizados, llamémoslo, o en este sentido, de subempleo. Este es un dato que también es importante para remarcar, que marca este cambio en la tendencia, porque esto es de hace un año más o menos, esta parte empieza a producirse este fenómeno. Claro, porque ahí el año pasado la gran actividad que cayó bastante fue la 5. El desaceleramiento de la actividad económica y que esto... Esta es la información que ha surgido, después obviamente hay toda una desagregación por... por lo que son los aglomerados, que las ciudades, digamos, que el INDEC releva. Se tomó sobre 31. Se toma sobre 31 grandes aglomerados que representan aproximadamente 26 millones de habitantes. Están representados en esa encuesta. Faltan como 15, ¿no? Faltan 15, un poquito más, que no están, que son ciudades más pequeñas, que no necesariamente hay una correlación, es decir, lo que pasa en las grandes ciudades no es necesariamente lo que pasa en las pequeñas, pero a priori es difícil de saber porque no está la información disponible. El punto está nada más en que es importante saber esto, que estos datos son para estas 31 grandes aglomerados de urbanos, digamos, uh-huh. en todos los casos. No, quería marcar que, de nuevo, hablábamos hace un ratito, ¿no?, que el Capitaniche, ¿de dónde? ¿De qué provincia era? Del Chaco. Del Chaco, ¿no? El Chaco ultracatólico. Y bueno, Capitaniche logró en este primer trimestre del año que no hubiera pobres. Sí, recordamos. Claro, dijo no hay más pobre, bueno, no hay datos de pobreza. No hay datos, sí, recordamos. Y ahora lo que logró es que en gran resistencia, en la capital de su provincia natal, no hubiera desocupados. No hay desocupados en resistencia. No, es el milagro Capitaniche. No, pero línea directa tiene Capitaniche. Claro, ya él genera, era bueno, en una época era Rodríguez Saga también, en plena crisis argentina de mayor desempleo que había en la historia. En San Luis no pasaba nada, en Chaco tampoco. ¿Pero en qué se basa Capitaniche para afirmar que en resistencia no hay desocupación? Bueno, primero la encuesta de hogares dice eso, así que puede haber un problema metodológico de la forma de relevar el empleo y el desempleo en algunos aglomerados urbanos que tienen características particulares, pero sobre todo lo que tiene esa provincia en específico y otras provincias de Argentina que tienen bajos niveles de desocupación es que en realidad se produce este doble juego, que hay bajos niveles de empleo, muy bajos, porque comparen, por ejemplo, Resistencia Chaco tiene una tasa de empleo de 31% de la población, o sea que uno de cada 3 de cada 10 personas tienen empleo en Chaco, en Resistencia. Pero, por ejemplo, si uno compara con la Ciudad de Buenos Aires, la tasa de empleo en la Ciudad de Buenos Aires es del 49%, es decir, casi la mitad de la población en la Ciudad de Buenos Aires tiene empleo y en Chaco es 3 de cada 10, 30%. Claro. Hay diferencias muy grandes en la estructura económica y por lo tanto la capacidad de generar el puesto de trabajo de estas economías es muy distinta. Entonces en Chaco hay poco empleo, pero como hay poco empleo, también se produce un fenómeno donde la población no busca, porque como hay pocas posibilidades de encontrarlo, hay muy poca población que busca empleo. Y la tasa de actividad en resistencia también es muy baja, cerca del 30% de la población está buscando empleo o tiene empleo. Y en, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, que es el punto más alto en términos de estos indicadores, más de la mitad, 52% de la población está buscando o tiene trabajo. Claro. Entonces hay diferencias muy grandes en la estructura económica. Y en lo que pasa en Chaco, también se va por lo menos de resistencia y busca sus horizontes por otro lado. Entonces también hay poca gente buscando empleo. Al respecto, en sus conferencias de prensa, don Capitán, durante el primer trimestre del año, dice que la evolución de la tasa de desocupación desde la crisis del 2008 alcanzó una cifra de 200 millones de desempleados a nivel mundial, cifra de la que países de América Latina no aportaron niveles de desempleo por las políticas activas que aplicaron. El funcionario destacó que una suspensión no implica despido, ¿no? Como tratando de defender estos números raros, digamos, ¿no? Por eso, digamos, hacer las comparaciones que suelen hacer, digamos, el gobierno hace esta comparación siempre en la actualidad con 2001, 2002, es un sinsentido ya a esta altura del partido. Lo mismo que hacer comparaciones con la crisis que está pasando Europa, por ejemplo, con lo que está sucediendo hoy en Argentina. Ese tipo de comparaciones son poco productivas para entender lo que está pasando. Claro, son más bien discursivas, para justificar a grandes rasgos así lo que podría ser y los intereses de cada uno de dónde se para para decirlo. Porque te puedo decir, sigo en resistencia, la gente se va a buscar, no hay trabajo en resistencia, se va a buscar trabajo a otros lugares. Cerca. Tiene que ir a Córdoba, entonces, a Rosario. Ese índice donde lo medís, hay un montón de gente que está viajando continuamente a ver si puede encontrar laburo o changa en cualquier otro lado. Y también la cuestión, ¿no?, del trabajo informal y todo ese tema, ¿no?, que no lo pasan, lo dejan por afuera. Queda muy mal, en la encuesta de hogares queda muy mal registrado, digamos, ¿no? Claro. Es difícil de relevar en este tipo de encuesta, por lo menos. Y marcaba recién lo de la Unión Europea y digo, bueno, ya que estamos, vamos al otro tema, que es claro, que es el tema, digamos, del acuerdo, la discusión que hay en torno a un posible acuerdo comercial de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Acá hay varios puntos a tener en cuenta. Por un lado, un punto como, digamos, a nivel de cómo se está llevando adelante la discusión, este tipo de acuerdo, este acuerdo, digamos, del Mercosur con la Unión Europea se viene discutiendo hace alrededor de 20 años, por lo menos, desde mediados de los 90, si quieren, la Unión Europea está intentando que los principales países del Mercosur, sobre todo, aprueben un tratado, algún tipo de tratado de libre comercio con ellos. Pero lo que más complicado de los últimos tiempos es que la negociación se da a puertas cerradas entre técnicos de los dos grandes, claro, digamos, de los dos bloques, y no se pone en discusión, no se sabe qué se está discutiendo. Se sabe que se está discutiendo un acuerdo, de, como hablan, ¿no?, de libre comercio, que queda feo, sino de complementación económica, digamos. Sí, le ponen desarrollo sustentable. Son como las cláusulas secretas de Chevron también, que el año pasado. Bueno, esto va por ese lado. No se sabe bien qué se está discutiendo. Digamos, todo lo que se sabe es que sí se está discutiendo y que hay como una presión muy importante de la Unión Europea para aprobar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, que ya se ha ampliado mucho desde sus inicios. Hay muchos más países involucrados. Incluso Venezuela está, uh-huh, empieza a ser parte de la negociación ahora. Pero se hace esa discusión, por ejemplo, por eso. Tiene todo el bloque. En realidad, la Unión Europea está atravesando, como decíamos, una crisis muy grande y lo que busca es ampliar sus posibilidades comerciales. Claro. Entonces, lo que busca es negociar con quien pueda. Hoy por hoy, lo que pasa es que el Mercosur es un bloque muy, muy afinado, digamos, y el Mercosur quiere negociar. Ya que vamos a negociar, negociamos de conjunto. Bien. La Unión Europea, en la medida en que no pueda avanzar en la negociación colectiva. Por eso, los tratados bilaterales, todo, decide dejarlos de lado por el momento y querer abroquelar al Mercosur adentro del tratado. Por el momento, eso está. Y medio que el que lleva el carro es Brasil, porque escuché declaraciones en su momento de funcionarios brasileños. Bueno, si Argentina no se quiere subir, que se quede. Porque ahí justamente, tiene que ver con también la estructura económica de cada uno de los países. Vos comentabas los datos estos de Argentina y Paraguay, somos los principales productos de exportación a nivel mundial, son soja. Básicamente, y todos sus derivados. Y Brasil es un país que, a pesar de que es exportador de productos primarios, es un fuerte exportador y productor de productos manufacturados. Uh-huh. Y en la discusión con la Unión Europea es quien puede tener, podemos decir en un sentido genérico, más de ganar en relación a Argentina, Paraguay y otros países que estamos más complicados en ese sentido. Porque en realidad lo que se está negociando es el libre comercio entre los dos espacios económicos. Quiere decir, eliminar las barreras arancelarias, los impuestos que te cobran para traer productos de Europa hacia acá o para exportar productos de nuestros países a Europa. Y el mercado europeo es interesante para... Es un gran mercado para todos los productores que exportan de nuestros países. Por lo tanto, los quienes exportan, por lo menos, están muy interesados, claro, en que eso se libere. Y es que fue que durante mucho tiempo estaba compuesto así el mundo, ¿verdad? De acá salían todo eso para lo que era Europa, abastecía por completo. Uh-huh. Después como que un parate en eso, y hoy vuelven a la carga diciendo, bueno, de vuelta, venga para acá, América del Sur. Sí, lo digamos, después de la crisis del 30 y entre la crisis del 30 y la Segunda Guerra Mundial hubo como todo el comercio internacional medio se desbarató, se redujo fuertemente, y a partir de ahí se empezaron a crear instituciones que lo que buscaron es promover nuevamente el comercio internacional y la apertura comercial. Se creó primero lo que es el acuerdo de comercio y tarifas, que se creó en el marco de las Naciones Unidas en los años 40. Y después se creó la Organización Mundial de Comercio, que es la continuación de esto. En los últimos 15 años se crea esta organización, que también promueve eso. Entonces, todos lados, los de las grandes potencias mundiales, en realidad los grandes capitales de esas grandes potencias, lo que buscan es promover el libre comercio, que en realidad las beneficia a estas grandes corporaciones. Claro. No tanto a las naciones en tanto y a los pueblos tampoco. Sí. Y a los pueblos, tienen un lema que están apareciendo, es que explicar fuertemente a todos los productores de manufacturas, sobre todo los... No sé si como materia prima o como producto manufacturado, pero le podríamos mandar al COCE, a la Unión Europea, a ver qué recibimos, sí, a cambio. Acá un productor de zapatos se vería seriamente perjudicado. Está claro que ya hay problemas grandes, por ejemplo, con la competencia de China, India, claro, y otros países. Claro, te iba a preguntar, porque a todo eso le sumaría... Se le sumaría, digamos, la competencia con las grandes empresas manufactureras europeas que quieren encontrar en nuestros países, tienen acá un gran mercado para poder explotar. El tema también está en que estas discusiones sobre el libre comercio, de nuevo, si bien no se sabe exactamente qué se está discutiendo, pero hay otros acuerdos de libre comercio ya firmados con México, por ejemplo, con Chile, donde la cual uno puede tomar idea de qué va a pasar. Antecedentes. Es que, claro, si bien se van a eliminar las aranceles, la Unión Europea tiene armado toda una estructura de lo que llaman restricciones pararancelarias. Te ponen restricciones porque vos exportás limones y te dicen no, porque los limones no están producidos de tal manera, pueden tener bichos, no sé qué, y te ponen trabas a la exportación de limones, claro, por decir un producto. Te inventan, digamos, restricciones fitosanitarias vinculadas a la forma de producir, claro, que hace que tus productos no puedan que ser exportados. Que también tiene que ver con quién está trabancando los limones, quién tiene la patente de los limones, a dónde se plantan los limones, entra todo eso. Exactamente. También, ¿no? Y aparte hay un problema, digamos, una situación histórica en Europa que toda la producción primaria está muy subsidiada, muy protegida por el Estado. Tienen subsidios enormes, miles de millones de euros, digamos, de subsidios para garantizar que los productores de leche, de carne, de productos primarios en Europa puedan seguir subsistiendo, aún sin ser competitivos con la producción en América Latina, por ejemplo. De nuevo, eso es un problema de los europeos, claro, que no está planteado en esta negociación eliminar esos subsidios, o es parte del debate. Claro, de todas maneras, aún si esos subsidios se eliminaran, ¿quiénes son los que van a ganar en un tratado de libre comercio? ¿Quiénes ganan en esta región, por ejemplo, en Argentina? Fundamentalmente los exportadores de soja y productos primarios. Que vimos que eran 6 después en la devaluación. Que son un grupo ultra pequeño, digamos, de productores. Y los que van a ser más perjudicados, en el caso argentino, son la gran mayoría de las empresas pequeñas y medianas, claro, de productos manufacturados, que gracias a la protección limitada y lo que fuera, pueden seguir subsistiendo, y si esta protección se elimina, van a tener más facilidades, más posibilidades de tender a desaparecer. Y una última, para ver a lo interno, digamos, porque toda esta situación de la que se habla en el país de la suspensión de las automotrices y qué sé yo, tiene que ver precisamente con la caída de ventas a Brasil, digamos, ¿no? Los vehículos, que la mayor cantidad de vehículos que se producen en Argentina en realidad van al mercado brasilero, y hoy, digamos, eso era una de las cosas que celebraba el gobierno nacional, Débora George y el Ministerio de Producción, supuestamente estos acuerdos bilaterales con Brasil, y hoy Brasil, digamos, está como medio dándote la espalda y buscando cerrar estos acuerdos con la Unión Europea, digamos, ¿cómo ven esto así? Es difícil de creer que mejore, porque, digamos, el acuerdo de libre comercio beneficia a la industria manufacturera y a los productores primarios del resto de los países. Así que en relación a lo que es la producción industrial en Argentina, sea automotriz o cualquiera sea, un acuerdo de estas características le va a perjudicar abiertamente. Aparte, porque van a entrar a competir directamente con la producción local de automóviles, del regional, uh-huh, de automóviles, la producción de automóviles de los países europeos. Y por mecanismo de triangulación de producción de automóviles de otros países que entran a Europa a través de acuerdos de libre comercio. Sí, sí. Va a haber mecanismos de México a Europa y de Europa a la Argentina, por ejemplo. Porque tenemos las famosas marcas alemanas o italianas que son producidos acá, pero en realidad son de... Entonces, de chapita. O sea, el libre comercio es el mito de que es algo que beneficia al conjunto de las naciones. Ese es un mito liberal de los años del siglo XIX que ha sido refutado históricamente. Y volver, digamos, a plantearse, como se planteaba hasta hace unos años, lo del ALCA, digamos, como el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, y esto fue derrotado, digamos, parcial, limitadamente, se frenó. Este acuerdo de libre comercio es como un ALCA, pero con otra región del mundo, que, digamos, si el ALCA fue rechazado por los motivos que lo fue, hay que rechazar claramente y abiertamente el acuerdo de libre comercio. El argumento es exactamente el mismo, o sea que defender el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea es bastante contradictorio con plantearse como opositores al ALCA.